Mi Gym en Casa, episodio 46. Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos una semana más, un lunes más, al podcast de Mi Gym en Casa. Bueno, los doy la bienvenida, soy Sergio Catalán, de migymencasa.com. Y bueno, empezamos otro episodio del podcast donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo o esto de correr descalzos, o andar descalzos, y de alimentación, relacionado con la dieta paleo, visto desde un punto de vista evolutivo. Ya sabéis, hoy vamos a tocar dos temas que suelo tratar, que se van a cruzar, que es acondicionamiento físico y minimalismo. Que bueno, básicamente voy a hablar de saltar a la comba descalzo, un ejercicio que tiene mucha amiga, más de la que parece, y que es bastante útil para luego poder aplicarlo a la carrera. Pero bueno, antes de eso, os voy a recordar una cosilla, bueno, lo que os digo todos los días. Soy muy pesado, siempre os recuerdo lo de... Bueno, os doy las gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox. Los que estéis en el mundo del minimalismo, la semana pasada... Es fácil que hayáis leído un artículo que se publicó sobre Iván Raña. Iván Raña es un triatleta, bueno, un máquina a nivel competitivo que lleva toda la vida compitiendo en triatlón. Vamos, de hecho yo cuando, hace más de 10 años, cuando competía en triatlón, era así como de los más punteros, ¿no? Y bueno, salió un artículo sobre él porque lleva bastante tiempo corriendo descalzo. Y bueno, como que hablaba pues sin pelos en la lengua sobre esto del minimalismo, que lo practicaba, que estaba encantado y tal. Bueno, os recomiendo bastante echarle un vistazo. Mira, de hecho os lo voy a poner el enlace en las notas del episodio, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comentaba. Iván ya hace tiempo sacó unos vídeos en los que... Bueno, corrió, creo que fue un campeonato de España en Madrid, hace ya varios meses, como medio año o así, el verano o primavera pasada, no recuerdo con exactitud. En el que se atrevió, porque digo atreverse a correr descalzo en una competición así oficial, ¿no? Digo atreverse porque ser un deportista profesional que vives prácticamente de tus sponsors, pues es muy atrevido, ¿no? En decir, bueno, pues no necesito zapatillas, ¿no? Pues pierdes ahí como una... Entiendo que pierdes ahí una... Algo de ingresos, ¿no? Con ese tipo de patrocinador, bueno... Entonces, a lo que voy, contacté con Iván, bueno, y no, vamos, no obtuve respuesta. Ahora también he contactado con él porque vosotros me lo habéis dicho, oye, pues entreviste a Iván Raña. Digo, joder, ya me gustaría, ¿sabes? Pero no me ha contestado. Entonces, a ver, es gente que entrena muchísimo, tiene muy pocas horas disponibles y entiendo que las que dedique a darse a conocer un poco a publicidad, pues lo haga con grandes medios como El Mundo o grandes, ¿sabes? Medios así, no medios tan chiquititos como, pues, como es este podcast, ¿no? Por eso... Os pido que darle a esas valoraciones, hagáis ese pequeño esfuerzo, pues para que cada vez seamos más y esto cada vez sea más conocido. Ni mucho menos aspiro a ser como El Mundo, ni quiero serlo, ni como un gran medio de estos. Pero bueno, que sea un poquillo conocido, al menos en estos sectores, ¿no? Que nos movemos, en este mundillo del minimalismo, la calistenia, este tipo de... un poco de fitness alternativo, o bueno, llámalo como queráis. Pues para poder a gente así tan... una entrevista tan chula como puede ser como la de Iván, ¿no? Pues que diga, venga, joder, pues voy a ir, ¿vale? Entonces, sobre todo os pido por eso. Así que, bueno, dicho esto, de verdad, os lo agradezco mucho cuando valoréis las valoraciones. También ya que estoy pidiendo cosas, bueno, pidiendo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, el viernes toca otra vez preguntas y respuestas. Si tenéis dudas y tal, de verdad que lo contesto en el programa, o si os da vergüenza, oye, me decís, mira, no lo cuentas en el podcast, por privado os la contesto, ¿vale? Desde el apartado contactar de migymencasa.com. Bueno, dicho esto, la intro de hoy, vamos con la materia en sí. Bueno, de saltar a la comba, ya hablé en el podcast, hace ya varios episodios, en el episodio 15, cuando... Por aquel entonces leía los artículos, decía, pero no lo leas, que es un rollo. Y la verdad que, joder, yo bebé razón. He estado escuchando un poco el episodio de el número 15 y la verdad que es bastante muermo escuchar a un tío hablando ahí, leyendo sobre un tema, aunque te guste, pues es un poco rollete, ¿no? Pero bueno, Os agradezco la crítica constructiva y bueno, ya veis que esto va mejorando poco a poco. Bueno, dicho esto, saltar a la comba, vamos a ver. Es un ejercicio que recomiendo mucho. Bueno, recomiendo mucho, vamos a ver, entre comillas. Yo lo incluiría sí o sí en vuestras sesiones de, digamos, de fuerza, por ejemplo, de calistenia. Aunque luego corráis o hagáis otro ejercicio. Pero simplemente el meter un poquito de comba en el calentamiento de esa sesión, por ejemplo, hacéis movilidad articular, estiráis un poco y luego saltáis a la comba 5 minutos o 3 minutos, ¿vale? Con eso ya recibimos un estímulo para el cuerpo, sobre todo para los huesos, buenísimo. Mira, hay un estudio, bueno, no es un estudio, es un artículo de una doctora americana y tal, en el que viene a decir que, bueno, si eres mujer, sobre todo por el tema de la osteoporosis, problemas óseos, a partir de los 50 años recomiendan 100 saltos al día. A ver, 100 saltos con la comba es más o menos un minuto, o sea, que es que daros cuenta. Entonces, incluso si no tenéis comba, no os apetece, si estáis en ese caso, os recomiendo muchísimo, vale, 100 saltos al día. Con eso es suficiente para prevenir la osteoporosis. Bueno, si ya hacemos comba, pues en plan más entrenamiento, pues mucho mejor, ¿no? Os dejo un artículo en el que hablé sobre este tema relacionado de los huesos fuertes con saltar a la comba y los ejercicios de fuerza, ¿vale? Que vienen varios estudios que corroboran esta hipótesis, ¿no? O esta afirmación de que esos ejercicios de impacto, que parece que son malos, ¿no? El otro día cuando hablábamos con Xavier decía, no, que es un ejercicio sin impacto, no es lesivo, es menos lesivo. Bueno, a ver, que no tenga impacto es bueno y es malo. Es bueno porque no es lesivo, pero el impacto nos hace que los huesos sean más fuertes. Dicho esto, un impacto para que no estamos preparados, o sea, digamos, ponernos a saltar a lo bestia a la comba durante 10 minutos, si no hemos saltado nunca a la comba, es demasiado impacto para nuestro cuerpo y vamos a tener una lesión, prácticamente seguro. Entonces, ese impacto tiene que ser progresivo, ¿vale? Luego hablaremos de ello más detenidamente. Pero impacto no es malo, o sea, el impacto es malo si no estamos preparados para él. Como dice Perico, el del ciclismo, la Vuelta a España, dice, a mí, refiriéndose a los puertos de alta montaña, dice, a mí no me dan miedo las balas, me dan miedo la velocidad a la que vienen, ¿no? Pues es esto, ¿vale? O sea, un impacto no es malo, a ver, todo con un límite. O sea, un ejercicio de impacto no es malo en la forma que estemos preparados a él, ¿vale? Bueno, luego repisaremos también esto poco a poco. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a tratar ahí las cosas punto por punto, que si no me pongo a hablar y no remato. Voy a seguir un poco el guión, que si no me luego me voy por las ramas y tengo que volver. Bueno, primero, precauciones. Lo que os he comentado, bueno, ya en su día, cuando hablé de saltar a la comba, en la primera comba que yo he tenido, que la verdad es que llevo poco saltando a la comba, llevo un par de años, y tampoco muy de forma muy continua, era una comba de estas del Decathlon, de estas baratillas, que no sé si me costó, no sé, alrededor de 10 euros o 12 o por ahí, que vienen ya con sus rodamientos. La verdad que la oferta de combas hay miles. Tenéis, en el episodio de comba también os dejo una de Amazon que vale creo que 4 euros, o sea que tenéis combas muy baratillas, vale, es un cacharro que vale poco y oye, y podéis encontrar prácticamente cualquier lado, en el Decathlon, en Amazon, en la tienda de vuestro barrio de deportes, que seguro que también tienen, ¿vale? Lo que queráis. Lo que sí, fijaros que tenga rodamiento, que ya te digo, pues yo creo que a partir de 10 euros podéis encontrarlas con rodamiento, que hace que el giro sea mucho más sencillo y cuando ya tenemos cierto nivel, pues se sobrecargan menos los hombros y se hace de forma más cómoda. Entonces, bueno, sigo, que me he ido otra vez por las ramas. Cuando compré la comba esta en el Decathlon, lo primero que ponía, salía ahí, precaución, no saltes descalzo. Salía un tío ahí saltando descalzo y lo tachaba, como diciendo, muy mal. Bueno, a ver, lleva razón en parte, es lo que os he comentado antes. Si tú nunca has saltado la comba y te pones a hacerlo descalzo, pues joder, pues lo más fácil es que te motives mucho y tengas problemas en sóleos, gemelos o incluso fascitis. Entonces, empezar a correr descalzo, perdón, a saltar a la comba descalzo, sí o no. A ver, yo recomiendo, esto es una opinión personal, totalmente subjetiva y opinable, que no empecéis descalzos o con calzado minimalista. Vamos a ver, si sois corredores minimalistas y corrí descalzos ya, joder, pues sin problema, ¿sabes? Con sandalias no saltaría la comba. ¿Por qué? Porque la forma de la sandalia hace un poco, al chancletear un poco, por muy muy poco que sea, hace más fácil el salto. Entonces, que sea una zapatilla, yo que sé, la normal que tengáis, ¿vale? Si corréis amortiguados o tenéis una pequeña amortiguación, estadio de transición y tal, bueno, de transición hablaremos luego. Correr con la zapatilla que uséis para correr, ¿vale? Que corréis con unas, yo que sé, las Merrell Trail Glove, estas que son zero drop y no tienen amortiguación, pues con esas, ¿vale? Utilizar la zapatilla que utilicéis para correr. Si no corréis, pues la que utilizáis para el gimnasio, ¿vale? Para el gimnasio, para entrenar. Entonces, dicho esto, antes de... Vamos a ver cómo empezar, pero antes vamos a ver cuándo no empezar. A ver, varios de los que escucháis este podcast estáis empezando con el minimalismo, o estáis en plena transición, o vais probando, habéis probado a bajar de drop, oye, estéis cómodos y estáis ahí, ¿vale? Que esto no se trata, lo digo siempre. Yo ahora mismo, yo corro descalzo, pero tampoco, o sea, creo que es, a mí me gusta, es bueno, se puede hacer, ¿vale? Sobre todo, me gusta transmitir la idea de que se puede hacer. Que sea lo mejor, no tiene por qué, depende de cada uno, ¿vale? Cada uno tienes que buscar con lo que estéis cómodos. A lo mejor un tío que traéis de montaña y a nivel competitivo, pues salvo que sea un máquina, que hay alguno por ahí que traerá el podcast, que compite a nivel competitivo y gana carreras de montaña de trail descalzo, y esto es alucinante. A ver, los que no sea ese caso el vuestro, que es una cosa extrañísima y con una adaptación salvaje, oye, pues entiendo que con la amortiguación pues iréis mejor. De hecho, yo si corriera una carrera de montaña pues con algo de protección, seguramente me ganaría a mí mismo yendo descalzo, porque por pura lógica, ¿vale? Pero bueno, ya es buscar cada uno el objetivo que tenga, o sea, las sensaciones. Entonces, oye, que tú has bajado algo de drop pero quieres un poco de amortiguación, pues genial, ¿vale? Que no se trata de querer imponer algo, sino, bueno, dar opciones, sobre todo ver qué es posible, qué se puede hacer, y dentro de ahí, pues oye, que cada uno elija el nivel de amortiguación o de protección que esté más cómodo. Ok, dicho esto, si estáis en plena transición hacia algo más muy minimalista, cero drop, nada de amortiguación, esto que vais incrementando la distancia poco a poco, yo en este caso no empezaría a saltar a la comba. Ni descalzo ni amortiguado tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Digamos que saltar a la comba equivale, dicho así de forma un poco ambigua, a sprintar, ¿vale? Es como un escalón más de impacto respecto a la carrera a pie. Entonces, si estamos siguiendo una adaptación, una progresión a metiendo más volumen para ir adaptándonos a correr descalzo y de repente metemos una intensidad bastante más alta con la comba, lo más fácil es que empecemos a tener sobrecargas en sóleo, gemelos, en la planta del pie, ¿vale? Y nos eche por tierra la transición. Otra cosa es que una semana, por lo que sea, pues hace malísimo, no puedes salir a correr o estás de viaje o lo que sea, y metes un poquito de comba, muy poquito, por favor, un minuto, ¿vale? Muy poquito, pues vale, a modo de sustituto. Pero que si estamos con la transición, mejor llegar a un punto en el que estemos adaptados a correr con la protección que nos mola, sandalias, descalzo, cero drop, lo que sea. Y una vez que estamos adaptados a eso, ya metemos el otro estímulo, que es la comba, ¿vale? Pero por querer ser muy minimalista y hacer todo minimalista, igual la cagamos y nos hemos pasado, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo empezar? Como os he dicho, si no tenéis manejo de comba, empezaría con un calzado, una zapatilla, ¿vale? Con la que estéis cómodas. Incluso los Five Finger estos también valen, ¿vale? Lo que uséis normalmente de calzado. ¿Cómo empezar? Mira, yo empezaría, aunque tú empieces el primer día, no sé, solo 5 minutos, que vas a estar mucho rato parado porque vas a fallar al no tener todavía destreza pues con el cacharrillo en sí, yo haría un minuto antes de salir a correr, o como os he dicho antes de hacer un poquito de calistenia, bueno, un poquito o un muchito, lo que vayáis a hacer, ¿vale? Pero como calentamiento, si metéis un minuto, por ejemplo, 3 días a la semana, es un estímulo suficiente, que incluso igual os va a dar agujetas, un estímulo suficiente para ir adaptándoos y haciéndoos mejor en ese ejercicio y entrenándolo, dicho de otra forma, ¿vale? Si os apetece entrenar así de forma, empezar de forma más fuerte, hoy yo quiero hacer comba, que yo no voy a correr o lo que sea, pues cogéis y, por ejemplo, 5 series de un minuto, ¿vale? Paráis, de verdad, hacedme caso, aunque hagáis las 5 de un minuto, es fácil que al día siguiente tengáis agujetas en los sóleos, gemelos y demás. Entonces, a ver, un poco de agujetas es normal y no es malo, significa que estamos trabajando, pero tener una sobrecarga importante ya no es tan bueno, ¿vale? Puede traernos lesiones. Entonces, jugad mucho con, muy precavidos en este sentido, sobre todo cuando empezamos, ¿vale? A ver, veamos la técnica. La técnica, a ver, es importante, yo empezaría igual buscando la misma que aplicamos con la carrera a pie, en cuanto a minimalismo. Me refiero a aterrizar de antepié o con el pie plano, ¿vale? Y levantar el pie igual, de forma plana. Esto para empezar. Bueno, en su día yo cuando escribí sobre este tema, estaba empezando a saltar a la comba descalzo y veía importantísimo, básico e imprescindible lo de la técnica perfecta en este sentido. Ahora mismo que ya llevo varios meses haciendo varios dobles de comba, metiendo bastante caña, mi estructura, mis pies, mis piernas se han adaptado y ya puedo hacer ejercicios que me conllevan no hacer esa técnica perfecta, pero no me producen molestias. Al final del episodio voy a hablar más sobre este tema, ¿vale? Pero para empezar, técnica correcta, es decir, intentamos imitar la técnica de carrera en el sitio. Podemos ir alternando pies, uno, otro, o con los pies juntos, ¿vale? O si ya os vais viendo más cómodos, ir cruzando por delante de nosotros, haciendo un poquito ya de cosas más especiales, ¿vale? Un poco más difíciles. Pero como os he dicho, para empezar, intentad levantar el pie plano del suelo y aterrizar de antepié, o incluso con el pie plano, ¿vale? Pero mejor de antepié, ¿vale? Sobre todo, levantarlo plano. Esto, ¿por qué digo esto? Porque instintivamente al saltar, y encima, si no estamos muy acostumbrados a la comba, damos más salto del que necesitamos y vamos a tirar mucho de gemelo, con lo cual nos va a cargar más aún. Entonces, ya os he dicho, esto con adaptación y con tiempo se puede hacer sin problema, pero para empezar, pues es mejor levantar el pie plano. Además, de esta forma, tiene más transferencia para la carrera, ¿vale? Sobre todo por esto, si lo utilizáis como sustituto de carrera a pie o tal, pues viene bien. Por hacer un inciso, se suele decir que la comba, que digamos 10 minutos de comba equivalen a media hora de carrera. Bueno, esto cuando estás empezando es cierto, o igual equivale hasta más, porque debido a la poca destreza que tenemos, pues cuesta mogollón no hacerlo, pero bueno, una vez que vas cogiendo el tinillo a la comba y que vas cogiendo destreza, pues tampoco 10 minutos suponen tanto, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, puedo hacer 10 minutos y, a ver, no voy a decir que no sude, pero la destreza hace mucho para, o sea, la destreza que tengamos con la comba tiene que ver mucho con el esfuerzo que tengamos que aplicar, ¿vale? También es cuestión de adaptarse y buscar la eficiencia en el gesto, en el ejercicio. A ver, aplicación a la carrera. Como os he comentado, para aplicarlo veo ideal el tema de imitar esa técnica que os he dicho antes. Para hacerlo ya perfecto, buscar la cadencia de 180 pasos por minuto. Digo buscar porque hacerla por completo, yo tengo cierto manejo, ya te digo, no soy ninguna máquina con la comba, pero la utilizo bastante, e ir a 180 pasos por minuto corriendo, vale, se puede hacer sin mucho problema, pero hacerlo con la comba ya es otra cosa, o sea, ya requiere bastante manejo. Mira, os voy a poner un metrónomo a 180 pasos por minuto para que escuchéis la velocidad. Bueno, ya te digo que, bueno, alternando un pie y otro cuesta mogollón, ¿vale? Pero bueno, intentad al principio no volveros locos con esto, porque si no os vais a frustrar y es mucha velocidad. Ya os digo, cuesta bastante llegar a esa cadencia, pero bueno, no hace falta. Con conseguir apoyar el pie, ya se lo digo, antepié y levantar el pie plano con una técnica de comba alternando los pies, me parece un buen paso ya, más que suficiente, como para encontrar adaptación cuando nos pongamos a correr, ¿vale? Simplemente. Además, el imitar la carrera mientras hacemos la comba nos obliga a levantar mucho las rodillas, con lo cual mola, porque es un, ¿sabes? Luego nos vale como ejercicio técnico para aplicar a la carrera. ¿Vale? Bueno, dicho esto, hemos hablado, ya os he dicho, cuando escribí el artículo sobre saltar a la comba descalzo, que ya te digo, utilicé sobre todo el principio de precaución, porque, joder, si yo digo, se podéis saltar a la comba descalzo, hacer dobles y piruetas y lo que queráis, si os ponéis a hacer eso, pues es muy fácil que os lesiones. Entonces, por eso, siempre intento aplicar el principio de precaución. Ya os he dicho, ahora, entrenando varios meses con la comba, metiendo bastantes sesiones de dobles, lo puedo hacer descalzo sin problema, ¿sabes? Sin problema ni de molestias al día siguiente ni nada, pero me ha llevado una adaptación. Entonces, por eso soy pesado y digo, oye, empezad con técnica muy correcta, muy conservadora, más que correcta, porque digamos que no levantar el pie plano del suelo tampoco es que sea una técnica incorrecta, sino que es más agresiva, ¿vale? Pero tampoco es mala una vez que estamos adaptados a ella, ¿vale? Tampoco, o sea, esto quiero dejarlo bastante claro. Entonces, como os he dicho, luego, una vez que ya tenemos cierto control, pero eso lo vais a ir viendo vosotros, cuando lleváis ya semanas con saltando la comba con vuestro calzado habitual de carrera, si os apetece correr descalzo, o sea, correr descalzo, perdón, saltar a la comba descalzo, bueno, buscáis una superficie lisa y empezad a experimentar. A ver, al principio es bastante frustrante porque de llevar zapatillas ahí descalzo, de repente no das pie con bola. Y es más, los pequeños latigazos que te das entre los dedos pican mogollón. Pero bueno, eso igual que lo de la carrera descalza, tenéis que ver dónde estéis cómodos. Oye, que os apetece experimentar, vais probando y os vais viendo cómodos, perfecto. Oye, que lo probáis y no os gusta la sensación, pues oye, volvemos atrás, que no hay ningún problema, no se trata de imponer nada, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, para cuando empecéis a hacerlo totalmente descalzo, ¿vale? Tened paciencia, esos latigazos entre los dedos duelen mucho, pero es posible, ya os digo, poco a poco vais a notarlo. De hecho, cuando corremos a pie, hablo de descalzos, ¿vale? Yo hago como dos clasificaciones de adaptación del pie. Una adaptación es al impacto, que con la comba lo conseguimos esa adaptación muy bien porque es mucho más impacto que correr. Y luego está la adaptación al firme, ¿no? A las piedrecillas, a cómo esté el terreno. Eso lo podemos solventar pues con unas huaraches, con unas sandalias, con una zapatilla. Pero vamos, si vamos descalzo también nos hace falta curtir esa piel. Bueno, es otro tipo de adaptación. Con la comba, la referente al impacto se nota mucho y sí que vamos a mejorar en este sentido. Pero como os he dicho, siempre con el principio de precaución, ¿vale? Midiendo muy bien las sesiones que vamos a hacer a la semana y respecto también a la carrera, ¿vale? Al primer signo de molestia, cuidado, paso atrás, ¿vale? Siempre para no cagarla. Mola hacer las cosas descalzo, pero siempre el principio de precaución y hacer las cosas con cabeza, ¿vale? Que esto lleva tiempo adaptarse al cuerpo. Bueno, como os he comentado antes, una vez que ya tenemos cierto nivel y fuerza, podemos ir probando, por ejemplo, los dobles de comba. Los dobles de comba no son ni más ni menos que pegar un salto y que la comba pase chuchu. Que hago chuchu porque silba cuando hace fua, fua, fua. Ese es un sonido característico. Que la comba silbe, que pase dos veces por debajo de los pies antes de apoyarlos de nuevo, ¿vale? Ya os digo, cuando hacemos este tipo de ejercicio, de movimiento, al principio cuando, por ejemplo, yo digo mi caso en concreto, cuando vamos sobrados sí que podemos plantar el pie por completo, levantarnos más o menos plano, pero cuando ya va la cosa forzada, pues ya no llegas a apoyar los talones, vas más rápido, digamos. Entonces cuesta más hacerlo, pero bueno, también se produce adaptación. Mira, por poneros un ejemplo, el otro día, el entrenamiento que hice, o sea, para, no es por fardar ni nada, pero para que veáis que se puede hacer descalzo y que desde empezar, que yo cuando empecé a saltar a la comba descalzo hace meses era súper paquete porque me daban los pies y tenía problemas, pero poco a poco, no sé, una sesión, dos a la semana, en el calentamiento también lo meto bastante, se puede llegar a hacer cositas. El otro día, por poneros un ejemplo de entrenamiento, así más cañero, fueron 25 dobles de comba cada minuto durante 10 minutos. Y el descanso, o sea, no, el descanso no era, era no hacer dobles, pero era seguir saltando a la comba. Por eso os digo que cuando lo vais adaptando y haciéndoos más eficientes con este movimiento, simplemente el hacer saltos alternos con la comba no nos supone gran esfuerzo e incluso puede ser una recuperación, ¿vale? Y ya os digo, después de hacer este entrenamiento, luego ningún problema de sóleo, ni gemelos, ni cosas raras. Pero, ya os he dicho, han sido varios meses hasta llegar hasta aquí, entonces. No, no os pongáis el primer día a hacer doble saltando a la comba, por favor, que os vais a hacer daño, ¿vale? Bueno, pues creo que espero que haya quedado bastante claro cómo empezar, hasta dónde podéis llegar. Bueno, yo he llegado hasta aquí, pero vamos, se puede llegar a mucho más. Yo creo que se pueden hacer bastantes más dobles y una adaptación prácticamente, bueno, sí, completa a este ejercicio descalzo, ¿vale? Además, porque como tenemos un firme que no vamos a encontrarnos piedras ni cosas raras porque estamos en el sitio. Pues no tenemos esa seguridad, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues nada más por hoy. Ahí queda el episodio, el monográfico, cruzando dos temas que yo creo que, oye, puede resultar interesante, sobre todo para los que estéis con el mundillo del minimalismo. Y los que no, oye, también podéis aplicar esto perfectamente. Si tenéis vuestras zapatillas amortiguadas normales, esto también lo podéis aplicar igual, porque en cuanto a técnica, en cuanto a cómo empezar. Pues oye, la adaptación a empezar a esto también es igual. Dicho esto, aunque empecéis con una zapatilla muy amortiguada, si empecéis de golpe y hacéis el primer día 10 minutos, vais a tener unas agujetas de la leche. O sea que el llevar amortiguación no os exime de poder meteros mucha caña, ¿vale? Es menos. Hay menos impacto por el hecho de la amortiguación en sí, pero no por ello es menos exigente. Bueno, como siempre, y bueno, como os he dicho al principio del episodio, por favor, si podéis gastar 2 minutillos en hacer una valoración de 5 estrellas de estas en iTunes, o darle al corazoncito de me gusta en iVoox o un comentario, de verdad os lo agradeceré porque, como os he dicho, me ayuda, pues oye, a llegar a más gente, a poder traer a gente más importante, ¿no? Más puntera de estos mundillos, a deportistas más así cañeros que se salen un poco de la norma, como el caso de Iván Raña que comentamos al principio. Y nada más, ya sabéis que para cualquier cosilla os responderé encantado desde el apartado contactar en mijimencasa.com. Toca el viernes preguntas y respuestas, todavía estáis a tiempo, mandadme la pregunta desde el formulario este de contactar o desde el apartado podcast en la web, le podéis grabar si os apetece, ¿vale? Que se escuche por aquí. Así que nada más. Pues nada, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y pasad buena semana y nos escuchamos el viernes. Bueno, pues lo dicho, feliz semana, sed felices, adiós.